me miran tus ojos y siento en el alma algo muy profundo y quiero callar, pero es imposible ocultar más tiempo este amor de mente que me va a matar. Es pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirada, de saberte mía y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar. Locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirada, de saberte mía y darnos un abrazo.